el agua envenenada y la andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a prensa, con 30.000 hermanos que nunca regresan. Ey, compadre, no finge llorar lo que nunca ha sangrado, no subas al pedestal lo que nunca ha comulgado. Vuelve a caminar, utiliza tus dolores como naftogas. Recuerda tu pueblo y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno civilización. ¿Qué importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como que. Ey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas. Ey, paisano, ¿qué pasó? Ey, paisano, ¿qué pasó? Oh. Buenas tardes, acá estamos una vez más en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Y estábamos escuchando Ey Paisano de Rally Barrio Nuevo. Bueno, hoy somos poquitos, acá estamos con la Mica. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Hola a todos los amigos, las amigas que nos están escuchando. Acá estamos una tarde primaveral. Hermoso día de sol hoy en el valle. Ya el valle, ¿no? Está totalmente verde. Bello, bello. Frío por la mañana, pero lindo, muy lindo por la tarde. Sí, hoy me fui al río, Johnny. Un rato. Qué lindo. A la fiesta. Disfrutamos un montón del agua, de la arena. Hermoso, está hermoso. Bueno, antes de arrancar el programa, queríamos comentarles que nos pueden encontrar a través de Facebook, Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Ahí subimos todas nuestras noticias. Y también está, hace unos días subimos el catálogo de todos los libros que tenemos. Así que pueden chusmear un poquito y pedirnos a través de la página. Bueno, algún libro que quieran leer. Exacto. Y ya estamos ahí agilizando todos los trámites para obtener nuestro espacio físico, para que sea más cómodo para toda la comunidad acercarse a buscar algún libro, leer algo ahí mismo, a talleres, participar en algunos tallercitos, debates. Así que bueno, ahí estamos en ese laburito. Bueno, nos metemos, empezamos con el programa. Sí. Hoy tenemos una invitada nueva. Nueva integrante de la Biblio. Acá está muy nerviosa. No, para nada. No sé, no sé. Bueno, no se nota. Te vamos. ¿Querés presentarte? Estoy tratando de no robarte el micrófono y hacer que el programa sea mío y que solo haga como quiera. No, la idea es que el programa sea tuyo. Hoy es tu programa. Ten cuidado con lo que decís. Bueno, ¿cómo estás, Romy? Bienvenida al programa. Gracias. Muchas gracias. Estoy bien, me vine recién, es cierto, el sol está pegando una banda, pero el airecito está lindo. Igual, de todas formas, debería usar protector solar. Ah, error. Bueno, sí, sí. Un poquito. Mira, yo tengo toda la cara coloreteada acá, de no haberme puesto protector solar. Sí, acá en el vallecito, que estamos un poquito alto, pega el solcito, ¿no? Sí, sí. Okay, pega lindo, pero está hermoso. Bueno, Mica, ¿querés contar qué vamos a tratar hoy? Bueno, la verdad que hoy vamos a tratar una temática hermosa que fue propuesta por Romy, que como dijo el Johnny recién, es una integrante nueva que se sumó hace poquito a la Biblio. Que hace mucho estás viviendo acá en el Valle, Romy? No, apenas un par de meses, tres, dos, cuatro. Ajá. Bueno, y Romy propuso arrancar con un tema que tiene que ver con la identidad. Sí, en realidad no fue como una idea mía. Dale, contanos un poco, Romy. Vieron que, bueno, ustedes saben, pero les contamos al resto de las personas, que hay un grupo de mujeres que se juntan en el Zoom de la comuna con problemáticas, o sea, qué sé yo, se empezaron a juntar, no sé si, no sé muy bien por qué, un poco porque hacían gimnasia, otro poco por intereses comunes, por juntarse, por decir, bueno, a ver qué hacemos hoy. Y llegó una invitación a la biblioteca para que articulemos alguna actividad. Entonces, en eso de articular alguna actividad con esta señora, pasaron, tuvimos varias reuniones y, bueno, surgió así como ver de qué onda. Porque había aparecido primero como el rol de la mujer para trabajar también. Y luego dijeron, bueno, pero vayamos un poquito más allá, y seamos un poquito más amplios y hablar un poco de cómo se construye la identidad de uno, en cómo uno es determinado por los lugares en los que habita, cómo las... todas las situaciones, digamos, de niveles como muy, que parecen muy externos, terminan atravesándonos acá en estos puntos que parecen tan remotos y que a la vez están tan a la mano de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y la propia, el propio proceso histórico también, que nos va... Es, ¿no?, tal cual. Que hoy es presente, pero que para mañana ya pasa a ser un pasado reciente, ¿no? Tal cual, de una, sí. Y para ver, bueno, qué nos cuentan ellas también sobre algunas cosas, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, a partir de ahí también se me ocurrió, nada, había que hablar de algo y me pareció que estaba bueno charlarlo con todo el mundo, ¿no? Entonces, a partir de esa problemática que Romy está abordando con las mujeres, que surgió la idea de trabajar esto de la construcción de la identidad, ¿no?, sí, con las mujeres, pensamos que estaría bueno por ahí... charlar en este programa de esa temática, ¿no? Entonces, Romy, que es profe de literatura, ¿no? ¿Digo bien? Bueno, ¿o no? Estoy estudiando letras. Ah, estás estudiando letras. Estoy recibiéndome de correctora y eso. Bueno. Y nada, qué sé yo. Me estoy especializando también en literatura. Claro. En la parte histórico-literaria de la carrera, ¿no? Entonces es como que, bueno, me gustan todas esas cosas. Claro. Ñoña. Tiene mucha empatía con la lectura. Sí. Con la literatura. Entonces... O sea, es lo que hago, básicamente. Sí. No hago absolutamente nada más por ahí. Bueno. Bien. Entonces pensamos abordar este programa como la construcción de la identidad a partir de la historia, la literatura, ¿no? Así bien, que un poquito de eso vamos a charlar hoy. Bien, también vamos a tener la comunicación telefónica de otra vecina del Valle, la cual nos va a contar un poquito de la actividad que vamos a hacer el día 5 de noviembre en la plaza de la sección C, sobre alimentación saludable. Que también se llama Romy, que en un ratito la vamos a estar llamando para charlar con ella. Bien, ¿te parece que vayamos a algún temita? Dale. Bueno, vamos a escuchar Pilchas Gauchas de Orlando Veracruz. Sí. Queremos decirles a todos los oyentes y las oyentes que las canciones que nosotros elegimos están relacionadas con la temática de la que estamos hablando. No son canciones elegidas al azar. De hecho... se discute un poco ahí a ver qué ponemos, qué no ponemos, qué elegimos. Así que está bueno que por ahí le presten atención a las letras. A las letras. Bueno, dale, escuchamos. Piando, cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado. Así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia y de historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar, sin conocer un estilo, una baguala, un balseao, guacho de nuestra cultura, extranjero en su lugar. Que fierro me suena extraño, o lugones se han ignorado, eso sí que causa daño, extranjero en mi lugar. Gente culta en capitales vive de espalda al país, copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon entero, la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño. Y no imagina ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad y enterémonos que hay muchos que, aunque hayan nacido acá, son extraños en el pago, extranjeros en su lugar, viven mirando a la Europa o al piratón imperial. Y si te ven pilcha jaucha, dicen que andás disfrazado. Ay, ay, ay, voy a ir parando. Soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. Bueno, acá estamos en el segundo bloque del programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, que es Páginas en el Aire. Y programita número 12, ya. Ah, eso nos estábamos olvidando de decir. Programa número 12 y segundo, tercer programa en vivo. Claro. El 10 ¿sí? salió en vivo, el 11 también, y el, bueno, el, ¿sí? el 12 también. Y en realidad sabemos un poquito el número porque Carlos es el que nos recuerda, porque yo medio que me olvido ya del numerito del programa. Y los que ¿no? quieran escuchar los anteriores programas los pueden hacer a través de la página de internet de FM El Sitio. Ahí están cargados todos los programas de este ciclo, va, de este año. Ajá. Así que los que quieran escucharlo, reescucharlo, le, bueno, reírse un poco. ¿Cómo es la página? www.elsitiofm.com. Entonces, www.elsitiofm.com. Ahí pueden escuchar los programas de la Biblia y los programas que lleva adelante Carlos. Bien. Y bueno, acá estamos con una de las integrantes de la Biblia, que es la Romy. y bueno, vamos a arrancar de lleno con este primer bloque del tema que vamos a tocar hoy. Que elegimos hoy. Querida Romy, ¿querés contarnos primero por qué elegiste esa cita tan bella y tan triste que leímos al principio del programa? ¿Qué te inspiró a elegirla? Porque ayer les cuento a la audiencia que la Romy había elegido otra, que estaba muy buena también, pero finalmente se decidió por esta. Bueno, nada, qué sé yo, es muy crudo el relato y cierto, ¿no? Este libro es de Libertad de Mistrópulos, se llama El río de las congojas y ha sido editado en 1981, durante la última dictadura militar, y reescribe, retoma un episodio histórico del que casi no se ha escrito nada, que es el levantamiento de los mestizos en Santa Fe en 1630 y alguno, cuando se estaba como por refundar Buenos Aires. Uh-huh. Garay venía bajando desde Asunción. Uh-huh. Y Garay venía bajando desde Asunción con con mestizos, ¿no? Y venían combatiendo contra el indio en esta pelea, en esta cruzada civilizadora, digamos. Civilizadora. Sí, lo que ellas decían, así claro. Como que era civilización. Y como si otra civilización no fuera una civilización solo por no ser la misma que la de ellos, digamos. Exacto. Exacto. Y refleja tan claramente como un agente completamente externo, digamos, viene a plantear esta división entre hermanos, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en todos lados cuando el capitalismo se hace muy atroz. Uh-huh. Y la historia de las naciones está marcada por los sistemas económicos, la historia entre los hermanos está marcada por los sistemas económicos. Y esas grietas, digamos, que se ponen de moda, como marcarlas en determinadas épocas, son, vienen desde tiempo inmemorial, digamos, y es una forma de dominarnos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si se acuerdan, vieron la y bueno, uno va peleando también entre que te tire un poco la tierra, en que te tire un poco la sangre, que hoy nuestra sangre, ayer hablábamos con unos amigos, es como un tutti frutti mundial, digamos. Totalmente. Usted quiere un sabor de cualquier cosa humana, vaya a América y escoja a uno. Hace un par de años hizo un estudio acá en Córdoba y salió que gran porcentaje de la población tiene sangre nativa, digamos. Ajá. O sea que no es que nuestra sangre es más europea que nativa. Hay muchísimos restos, por decirlo así, en nuestro ADN de estos habitantes, estos... Sí. No dueños de estas tierras, porque, pero, digamos, pensaban en yo soy de la Pampa Gringa, mi amor. Soy de Laguna Larga, allá Ruta 9 hasta Villa María, sur de Córdoba, que... Nada. Pero también están los comechingones, la tierra, no, por todos lados. Claro, en toda esa zona, como... En toda esa zona también es muy clara la división que hay entre esas cosas, sí, ¿entendés? Sí. O sea, qué sé yo, entre esos, algunos componentes de la civilización, de las sociedades, que de las formas que nos componen. Bueno, no importa. La cita, acá, el micrófono me lo saca de la boca, nadie me escucha. La cita, bueno, nada, creo que marcaba mucho eso, ¿no? Y es una cita, es un libro que, como les decía, se publica en el 81. Libertad y Mitrópolos es salteña. Estaba escribiendo, creo que desde Buenos Aires, la verdad no sé, me parece. Y 81, dictadura militar, previo a Malvinas, estaba todo roto, ¿me entendés? Y rescata, así, digamos, como este hecho histórico de un pasado tan remoto, para venir a poner en discusión temas actuales, digamos, temas de la actualidad esa en la que está escribiendo. Entonces, por ahí, nadie tiene voz, los jefes no tienen voz, solo tienen voces los subalternos en la novela. O sea, ella le está dando voz a estas partes de la sociedad que en esos momentos estaban calladas, que no tenían acceso, que no tenían como una forma. Entonces... Pero bueno, sobre todo porque el episodio más literal, digamos, esto de estar matando a nuestros medio hermanos y bla, bla, bla, bla, bla. Ya me va a venir. Se te fue la idea. Bueno, de todos modos, es interesante lo que vos estás diciendo. De vuelta, ¿o no? No pasa nada. Está bueno todo lo que vos trajiste del presente también en relación a que vos decías que vivís en la Pampa Gringa. Sí. Bueno. Toda la zona, ¿no? Sur de Santa Fe, este de Córdoba, norte de Buenos Aires, toda esa zona rica para la producción, digamos, de agroexportadora, sí, agrícola, ganadera, ¿no? Las fiestas que ahí se hacen, las fiestas, son todas fiestas suizas, fiestas alemanas, o sea... Sí, bueno, esa es... acá, bueno, tampoco hace falta ir tan a la Pampa, no, porque bueno, acá claro, están los alpinos. Y me acordaba mucho... cómo ahí tienen voz, ¿no? Uh-huh. Estos pueblos, ¿no? O esto los inmigrantes. Claro, ¿sabes? Sí, bueno, porque y quería decir a propósito de lo que estabas diciendo de los sin voz, que esta autora le da voz a los sin voz, nos contaba la mamá de una amiga de Formosa que ella es descendiente de guaraníes. Y que la mamá de ella, por ejemplo, su abuela, hablaban perfectamente el guaraní, pero no le quisieron enseñar a ella a hablar, porque era una vergüenza para la madre, la abuela, que ella aprendiera esa lengua, porque ¿qué iba a decir la gente si ella sabía hablar el guaraní? Hace un tiempo atrás, ¿no? Y ella aprendió escuchando atrás de las paredes cómo hablaban su abuela y su mamá. Es algo muy loco y creo que todavía hoy sucede, que siempre pensar que el afuera, esta Europa, siempre es mejor, todo lo de afuera es mejor. Creo que va también un poco de la mano con esto que contás vos, Mica. Y que lo reflejaba muy bien la canción que escuchamos recién, la de Pilchas Gauchas. Sí, ¿no? De una. Y bueno, y en la literatura también se refleja. Vos sabés que cuando yo le cuento ayer a alguien que íbamos a hablar sobre esto, alguien me dice automáticamente El Matadero, de Esteban Echeverría. Y, O sea, digamos, todo el mundo le ha ido al matadero, todo el mundo sabe más o menos de qué se trata y es como una estigmatización de un otro que está ahí enfrente, que uno lo ve como completamente ajeno a uno mismo, el que está matando todo el tiempo, pero que a la vez lo define a uno como lo que es, porque si no, ¿qué es? Romy, pará, ¿querés contarnos más o menos eso que vos decís, de qué trata el matadero? No tanto la novela, sino como para orientarnos en el tiempo, en el espacio, porque hay gente que a lo mejor no la leyó. Okay. Y por ahí la quiere leer. Es un clásico de la literatura, digamos, pero a lo mejor hay gente que no lo leyó y no tiene idea de lo que estás charlando. Ok. El Matadero es una novela de Esteban Echeverría de 1837 que cuenta más o menos la rencilla que había en esos momentos entre unitarios y federales. Esteban Echeverría pertenecía al bando unitario y bueno, y él echa a correr estas ideas que tenía, lo hace medio desde el exilio, porque en ese momento me parece que estaba Rosas. Claro. Él era de la generación del 37, él, ¿no? Él era de la generación del 37, claro. Del Salón Literario, que se juntan, digamos, un grupo de pensadores que contra el régimen rosista, que se juntan ahí como a nada, charlar y discutir opciones y cosas que no le parecían. Entonces, bueno, Esteban Echeverría escribe esta figuración del federal, de su contrincante, digamos, tan cruda y tan... y tan sanguinaria y tan bestial, así tan bárbara como el matadero, que es como es una alegoría de lo que él ve en los federales, ¿no? En la fracción federal. Ajá. Perfecto. Bueno, y cómo volviendo al eje de nuestro programa, de la construcción de identidad, ¿por qué elegiste esta novela para traerla, digamos, del siglo XIX? Para traerla acá en lo que respecta a la construcción de la identidad. Bueno, es una de las novelas fundantes, digamos, de la literatura argentina, ¿no? Es un, no sé si es una novela, es un cuentito, una cosita ahí. Y... sí, porque viste que las definiciones genéricas por ahí son... cuando no es tan evidente, son tan engorrosas. O las intenciones... bueno, un montón de cosas. Y resulta que, bueno, esta novela porque, bueno, es fundante, digamos, porque marca claramente esa división de la que habla también, de la que empezamos hablando, de la división de un otro y un nosotros, un otro y un nosotros como nosotros civilizados, pero ¿qué nosotros? Con respecto al indio, sobre todo en ese momento también el otro no solamente eran los federales, sino el indio. La guerra con el interior, entre la metrópoli y el interior del país, entre Buenos Aires y el resto de las provincias. La pelea por la aduana estaba en pleno... y eso es lo que a nosotros nos hace como sociedad, lo que nos hace viene marcando. Claro, o sea, y eso es lo que vos comentabas hace un rato, esa división que existe. Y esos son los procesos identitarios... originarios de nuestra identidad, así nos fuimos definiendo a través de luchas entre nosotros mismos, peleas constantes entre nosotros mismos. Es como la pelea interna entre el bien y el mal, ¿no? O sea, solamente que acá está en una sociedad más amplia, con un cuerpo social gigante, en donde cada uno es célula, podés hacer como más visible esa división entre la luz y... bueno, no sé, eso depende de lo que cada uno considere luz. Pero entre la luz y la oscuridad, ponele, entre un bando y el otro. Sí, y esa necesidad que tenemos los seres humanos de generar como binomios, ¿no? Sí, el bien, las dicotomías. El bueno, el malo. Y de pertenecer, me parece. Sí. Decir, bueno, yo estoy de este lado. Sí. Bueno, hoy está muy de moda la famosa grieta, que no nos vamos a meter de lleno porque podríamos estar hablando mucho tiempo, pero es eso, me parece. Pero la grieta pertenencia. Pero la grieta es eso, la fundó Sarmiento, señores. La fundó Sarmiento con el Facundo y la civilización y la barbarie. Esa estigmatización que hace Sarmiento y esa dicotomía que plantea ahí es lo que atraviesa toda la literatura y el ser nacional, digamos, y las disputas por el ser nacional. ¿Qué es lo que es civilizado y qué es lo que es bárbaro? Entonces las disputas siempre fueron por la alta literatura por la literatura popular, por las expresiones de una élite o por las expresiones de todo un pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde está? ¿Está en los conventillos o está en las masas obreras peronistas o está en la juventud revolucionaria de los 70 o estaba en otra, en una serie de señores sentados en unos lugares o haciendo otras cosas que no eran esas, ¿me entendés? Bueno, bien, yo lo dejaría bien, ahí. Eso, a mí este como cierre de este bloque, y para relajar un poquito vamos a ir con una canción de Divididos. Y vayan pensando a ver lo que nos dice la Romy acá. ¿Dónde está el pueblo? Vamos entonces con una canción de Divididos. Huelga de amores, Carlos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bueno, acá seguimos en esta, como dijimos al principio, tarde primaveral, en el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, que le pusimos como nombre Páginas en el Aire. Y bueno, hoy estamos tocando un poco el tema identidad. Tuvimos un bloque bastante intenso, creo que estuvo bastante lindo. Antes de seguir, quería comentarles que nos acaba de llegar un mensaje de uno de nuestros oyentes, que es un vecino del Valle, Sebastián, que dice: ¿qué tema el de la grieta? Acá estamos con Luz, que se durmió en la Plaza de los Niños con Esteban. Ah, bueno, son nuestros amigos que nos están escuchando. Qué bueno, qué bueno. Ah, deben estar en la Plaza de los Niños haciendo la repartija de verduras. Ah, claro. Porque queríamos contarles al Valle que entre varios vecinos hacemos una compra comunitaria de verdura, así que el que se quiera sumar nos tiene que escribir y les comentamos cómo es. Exacto. Bueno, no vamos a empezar a divagar. Y vamos a seguir con el programa. Seguimos. Recuerdo, acabamos de escuchar un tema Divididos, Huelga de Amores. Y bueno, ¿cómo quieren que sigamos? Bueno, vieron que estábamos hablando de Sarmiento, no sé, eso es 1840, no sé qué, y esas eran las disputas que había entonces. Luego viene la inmigración y las olas de inmigrantes a fines y principios del otro siglo. Claro, es como, a ver, redondeando lo que charlamos en el bloque anterior, es lo que nos planteaba Romy, es esto, ¿no? Hace 200 años atrás que venimos como enfrentándonos entre un nosotros y un ellos, y que todo esto viene determinando o condicionando nuestra historia, nuestro ser, ¿no? Exacto, y quiénes somos hoy, ¿no? Porque bueno, en su momento fue, qué sé yo, el colonizador y el indígena, sí, y bla, bla, bla. De esta noche de arriba también está la cautiva, ¿viste? Que es del Malón. Sí, sí. Que va y la secuestra a la chica. Y después, ahora me acuerdo, mira, hay un cuento de Borges que también habla de una cautiva que viene, que hace mucho. ¡Ay, mira cómo me voy a olvidar de eso! Y que no, bueno, recomendalo. Se llama Historia del Guerrero y la Cautiva, léalo. De Borges. Sí, chiquitito es. Ajá. Sí. Bien. Perfecto. Es para leer un fin de semana. Ay, pero leer en el colectivo en cierre cuando te vas a acordar. Ah, bien chiquitito. Sí, es 3 páginas. Genial. Un cuentito. Ah, como para empezar. ¿Qué libro de Borges está? Ay, estoy tratando de acordarme. Me parece. Porque tenemos libros de Borges en la Biblia. En el Aleph. Ah, bueno, ahí va, lo vamos a ver. Ahí vamos a ver. En el Aleph. Bueno, dale, los dos están en la Biblia, así que bien, genial, bien, después nos fijamos. Bueno, ¿y qué nos decías? Bueno, que habla también esto de que, de las identidades que son como colonizadas, que son como afectadas, o sea, digamos, de los procesos que afectan la construcción de identidades de los países periféricos como el nuestro, ¿no? Uh-huh. O dentro de nuestro, bueno, no sé, una cosa así, no me acuerdo. Perdón. Bien. Si estoy diciendo alguna gilada. Bueno. Bueno, otra cosa. Bueno, y después viste que la división fue entre, ahora nos aunamos todos los argentinos para un lado, digamos eso que eran los argentinos medio difusos, y después vino el inmigrante, que no era el inmigrante que estábamos llamando a gritos desde el Estado, desde el gobierno, y que vienen... No el que Sarmiento pretendía. No el, que Sarmiento no el civilizado que Sarmiento pretendía. No, vienen todos estos negros. Tal cual. Sí, claro. Chusma inmigratoria, sí. Asquerosa y monda. Que se mete, viste, todo en los lugares, y yo no era el matadero, era el conventillo. Exacto. Y ahí estaban todos. Y ahí nace esas formas de literaturas populares como el sainete, el circo criollo, que son más de representación, son obritas de teatro cortas, en donde se muestra la miseria en la que vivían todos ellos, ¿no? Y que venían acá a hacer la América, y que la América no existía. Claro. O sea, existe para vos el barro, venís acá la mugre y la no luz. De hecho, es interesante ver cómo surgen los conventillos, porque esto lo leí una vez, que eran lugares donde vivía gente de la alta alcurnia, digamos, y que cuando hubo una fiebre amarilla, es como que en la zona, la gente se fue y quedaron esos lugares abandonados. Entonces, en ese lugar donde yo no vivo más, va a venir a vivir esta gente, esta chusma, ¿no? O sea, hasta eso es interesante de ver. Sí, y amontonada. Qué loco. Porque claro. Era así, digamos, hasta en caso de mi familia fue, bueno... Bueno, una parte de mi familia vivió en plena Capital Federal, en un conventillo, y bueno, es parte de esto que estamos hablando de identidad. Totalmente. De una. Bueno, y ahí están, porque después estos inmigrantes que empezaron a tener familia y no sé qué, hay un libro de Eugenio Cambaceres que se llama En la Sangre, muy, aparte también muy época positivista, la literatura también se tiñe de todas estas corrientes de pensamiento, claro. Algunas partes, hay gente que le pinta escribir así, digamos, con estas estéticas. Y también porque el pensamiento de una época, ¿no? Y claro. Bueno, y empieza como... Y escribe una obra que se llama En la Sangre, en donde dice que el mal de la chusma inmigratoria está en la sangre. Que... O sea, digamos, y que va a proliferar y que había que salvar, había que tener cuidado de no mezclarse con esa inmundicia, digamos. Y cosa que no pasó. No, claro que no. Está claro que eso no pasó. No. Claro. Y después, bueno, qué sé yo. Después, ¿quién está? A ver, del papel. Claro, pues se hizo un punteo. Sí. La Romy, porque... Como por, así como por época. Claro, porque creo que, digamos, podríamos hablar mucho tiempo sí, de esto. Tenemos... Pero bueno, tenemos un programita. Después, claro, después los chicos de, qué sé yo, de Boedo, que era gente que laburaba como unos negros para poder no sé qué, y a la vez escribía porque tenían como una pulsión así artística muy fuerte, y enfrente tenían a lo mejor chicos bien, digamos, que también les pintaba escribir y que hacían otro tipo de literatura, digamos, las literaturas muy marcadas por las realidades que les toca vivir a cada uno, y pero siempre como una división, ¿no? Claro, siempre como... Sí, de hecho eso, digamos, también lo podemos ver en los gobiernos, digamos, con las ideas que traen los inmigrantes, ¿no es cierto? Anarquismo, socialismo. Tal cual. Ahí bueno. Hay como una división muy marcada. De hecho, digamos, bueno, podemos leer o mirar La Patagonia Rebelde. De una. Que es interesante ver ahí el Estado contra un sector de la sociedad, un sector, ¿no? De la sociedad, tal cual. Claro. Bueno, eso también sí, de una. Yo estaba, me había quedado, digamos, como... en otras partes, pero sí, a partir de los 60 con Walsh, también hay un autor que es riojano, pero vivió acá mucho tiempo acá en Córdoba, que se llama Daniel Moyano, que tiene una novela que se llama Lo Oscuro, y otra novela que se llama El Trino del Diablo, en donde muestra estas, digamos, estas formas del Estado en contra de las personas, digamos. Uh-huh. Y cómo en esa altura de la historia se va definiendo un otro, digamos, cómo se va legitimando un Estado terrorista, que termina en el Estado terrorista de los 70, y cómo ese Estado terrorista se va a ese, no sé qué iba a decir. Romy, y en este proceso que vos estás como describiendo, que es el siglo XX, ¿no? O por lo menos la primera mitad y un poco más del siglo XX, hay un hito que es, digamos, como fundamental que lo nombremos, que es el peronismo, ¿no? De una. Por lo que eso, por lo que implicó el peronismo, por el acceso, digamos, de los sin voz, ¿no? De los hijos de la chusma. Claro. De los negros. Sí, qué sé yo, hay gente que lo... Hay una novela de Sábato que es sobre héroes y tumbas, en donde se revee la historia del peronismo. La novela es editada, me parece, en los 60, primeros 60, y es una revisión de los últimos años del peronismo, del 53 al 55, la caída, en donde se pone en discusión también qué es lo que ha pasado, porque digamos, si bien el peronismo tiene así, digamos, como una especie de sus intelectuales, sus escritores y sus no sé qué, también hay mucha gente que se pone en contra del peronismo, ¿no? A nivel intelectual, sí. Y vos nos habías nombrado, cuando dijiste peronismo, lo nombraste Borges, Cortázar, Marechal. ¿Cuáles son las miradas que estos autores tienen acerca del peronismo? Bueno, Marechal era peronista. Marechal escribe una versión de Antígona de Sófocles que se llama Antígona Vélez, en donde el final varía significativamente. Digamos, hay un estudio en donde se puede ver que el final es para justificar, digamos, el final de Antígona Vélez es que los dioses, las leyes de los dioses no pueden ser modificadas por las leyes humanas, ni pueden ser contrariadas por las leyes humanas. Y en el final de la Antígona de Marechal hay otra interpretación, hay como una reescritura de eso para justificar, digamos, que como para el... No quiero decirlo porque no me lo acuerdo bien, ¿me entendés? Y decirlo sería... Pero hay como una justificación de unas formas del peronismo a través de algunas acciones que a lo mejor no estén tan buenas, pero que no sé qué, pero no sé cuándo. Y... ¿El intelectual? Corregime. El intelectual, digamos... ¿Del peronismo era John Cook o no? Creo. Sí, ¿no? John Cook era un peronista intelectual, claro. de izquierda. Claro. Era sí. como. Era... No sé si era él. Ponerle que había mucha gente. Viste que el peronismo era muy plural y había como mucha gente. Pero era un referente, digamos, ahí como. Y sí, para un sector del peronismo, sí. Bueno. De hecho, lo fue de luego. Ajá. Y bueno, nada de eso. Bueno, vamos a otra tandita musical, así nos relajamos un poco. Dale. Y ahora seguimos. Dale, dale, dale. ¿Qué escuchamos ahora, Johnny? Vamos a escuchar, a ver, que lo tenía acá anotado. Vamos a escuchar Las Madres del Amor. Para adelantarnos a lo que viene. León Gieco. Dale. Genial. Listo. Bueno, acá estamos en el programa Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Queríamos repetir que estamos en el Facebook con Biblioteca Popular del Valle de Anisacate y este es nuestro programa número 12. Bueno, seguimos con la entrevista que le estamos haciendo. ¿Empezaron hace un año? Empezamos este año. Este año. Ah. Lo que pasa es que al principio lo grabábamos dos programas al mes. Al mes, sí. Antes era grabado. Ahora ya nos animamos en vivo. Claro. Y en este le vamos a sumar llamada telefónica, así que... ¡Me muero! Acá nos vamos... A la estratosfera. Claro. Bueno, seguimos con la entrevista, que estaba muy interesante. Hay muchos temas que, bueno, nos estamos salteando y por el tiempo. La vida eterna. Ya tocaremos de vuelta, bueno, para un próximo programa tocaremos de vuelta al mismo tema. Así que, bueno, no sé con qué querés seguir, Romy. Nada, yo estaba pensando después de todo lo que hablamos y de todo lo que estuvimos viendo, que uno tampoco tiene que irse tan lejos, solo hay que fijarse con quién se siente a comer el domingo, ponele. ¿O no? ¿Quién hay ahí en esas mesas? Yo que soy de familia, de esas familias de campo, ¿viste, viejas? Que son como gigantes, por ahí. Bueno, claro, mi familia es... Recordar la familia de la infancia. Parte italiana y nos juntábamos, éramos como 40, 50 y bueno. Claro, escuchás una opinión y por ahí decís... Decís, por favor, a ver, correte que me voy afuera las cosas que hay que oír acá. Esperen. Antes voy a pasar un mensajito que acaba de llegar acá, que es por parte de una de las integrantes de la Biblia, que hoy no está, que es Renata, que dice, ahí los escucho desde Buenos Aires, cumpas. Se escucha muy, pero muy bien. No me extrañes, nada. Te estamos extrañando. Bueno, sí, te extrañamos. Te necesitamos. Un beso grande. Un beso a la Juli también, que hoy no pudo venir. Es verdad, un beso a la Juli también. Así que bueno, seguimos. Dale. Perdón el corte ahí. Un beso a todas ellas. Bueno, eso. Y ahora se me ocurrió una poesía para cerrar de Carlos Schilling, que escribe en La Voz del Interior, a veces hace algunas cosas, y que hace poesías. Acá es un escritor, creo que es santafesino, vive acá en Córdoba hace mucho tiempo. Y Carlos Schilling dice que hay uno siempre tiene dos abuelas, claro, y que hay una abuela mala y una abuela buena. Entonces él le escribe una poesía a cada abuela y vamos a leer esta. Genial. Bueno, a ver. Te escuchamos. Dice... Vos que fuiste rencor entre nosotros, sangre contaminada que en la sangre de tus hijos y nietos y bisnietos perdura contra toda voluntad y contra toda transformación de tiempo. Vos que fuiste rencor y vida en muerte, señora de los sueños no soñados, jubilada sin júbilo, no madre, no abuela. ¿Qué dice acá? Ay, te juro, está muy chiquita la letra. A ver. A ver, ¿a dónde? Ahí, mira. No madre, no abuela, coma pocida por tu pro. Perdón, acá vemos. Sí, pocida. ¿Pocida? Pocida. Okay. Tuvimos un desperfecto. Tenemos que ver a ver qué significa esa palabra. Yo ni búscala. Tenemos un problema de vista. Bueno, ahora vamos a buscarla. Seguimos con... Con la poesía. La poesía. Ahora me perdí. Poseído por tu propio rechazo del deseo de los otros. ¿Qué pretendías ser y qué pudiste? Vos que viste un fantasma en el espejo y lo reconociste y escuchaste sus palabras venidas de tan lejos solo para decirte una vez más que no sabías cómo perdonarte. Vos que viste un fantasma y le rogaste al Dios que siempre te debía un poco, no olvido, ni piedad, ni compañía para el viaje final, sino fortuna en el peso jugado a la quinela. ¿Qué pensabas ganar y qué ganaste? Omito tus respuestas porque acepto que entenderte no quiero ni salvarte, ni repetir tus gestos en las fiestas, ni vestirme de vos con tus zapatos o tus ropas gastadas, ni buscar en memorias lo que memoria no podría esconder. Tampoco quiero convencerme a mí mismo de que el sol brotará antes de tu nombre que tus huesos y serás nadie, no, menos que nadie, el resto de los días hasta nunca. Wow. La abuela mala era esa, ¿no? Por favor. Sí, era la abuela mala. Un mensaje del nieto a la abuela mala. A la abuela mala. Mira, ¿sabes qué? Vos, esta parte de vos, yo me la voy a omitir. Y bueno, un beso a todos. Gracias. Bueno, para Romy, antes de que te vayas, todavía no te vayas, que te queremos las señoras de las chicas de las chicas de la comuna. Bueno, contanos a ver eso, que es como una tareita y una invitación a toda la comunidad. Una tareita y una invitación a todas las chicas que nos estén escuchando en sus casas, que estén cebando mate ahora o no sabiendo qué hacer a las tardes. Chicos también. Chicas y chicos, ¿o no? Chicas, no, este es para chicas. Ah, este es para... Ah, está bien. No, solo para... Pero igual la invitación... la propuesta. Surgió una idea de la Biblia, sí. Y estaría bueno que chicas, chicos, porque no sabemos, pero hay gente que hace mucho tiempo que vive acá, uh-huh. Es hombre y bueno. Sí, en realidad lo que estamos haciendo, lo que se nos ocurrió, es reconstruir la historia del valle, ¿no? Un poco. Esto lo hablamos más con la Biblia que con las chicas. Con las chicas el primer encuentro va a ser el 10 de noviembre, en digamos, con este marco de cosas. Uh-huh. Y bueno, el que se quiera sumar, que se venga. Es para reconstruir el origen del valle, la historia del valle, ver cómo hacemos esto de definirnos, digamos, definir un punto fundacional, no sé, una cosa así. O ver cómo fueron sucediéndose las cosas o cómo el valle fue, qué sé yo. Hay mucha pluralidad y de gente viviendo acá, gente que hace mucho tiempo que vive, gente que venimos ahora hace poquito. ¿Cómo se sentirán esas personas, no? Con bien. Nosotros acá, ¿cómo nos verán? Por eso somos las chusmas que se hablaba en su momento. Vos sos un invasor. Inmigrante, un invasor. Sí, es que nos un pueden invasor. Ver de esa manera, ¿no? Y surge, claro. Esta nueva grieta. Y no, no tiene por qué ser una no, grieta. No, bueno, es lo que estamos tratando de plantear, sí. de que no sí, digamos, no exista, porque todos vamos a hacer, construimos la identidad. Porque ya hay una identidad, pero vamos claro. a construir. Estamos en un mismo pedazo de tierra que está dividido, está, no sé, limitado así políticamente por determinadas cuestiones y, no sé, gente que viene y dijo hasta que el valle, hasta que la bolsa. Y, bueno, eso nos hace parte de un lugar, entonces nos hace parte de una articulación, de una identidad que se articula entre todos los que vivimos en este mismo lugar, porque este lugar tiene un nombre específico y tiene unas formas de reaccionar que les son únicas. Que cambien a la del bolsa por más que sea cruzando la calle, ¿me entendés? Totalmente visible. Sí. Bien. Ajá. Bueno, entonces antes de despedirte queremos repetir la invitación a todos. Jueves 10. En realidad los jueves cada 15 días. Jueves cada 15 Juli días. Se junta con mujeres adultas mayores, ¿no? Mujeres sí. adultas mayores en el Zoom. Pero la invitación a la reconstrucción, a todas aquellas personas que tengan información que les interese, o sea, es para todos, es para mujeres, sí. es para hombres, ¿no? De una, como siempre decimos que la Biblia es para todos y es de ajá. todos, esta construcción también tiene que ser de todos. Y para todos, sí, para el que quiera venga y que perfecto. La coja y se lo lleve como bandera. El que no pueda el día 10 nos puede escribir a través de la página, se puede acercar. Ahora en el próximo bloque les vamos a contar una actividad que vamos a hacer. Se puede acercar ese día, así que bueno, nada, están todos invitados. Sí, bueno, otras cosas. Sí. Entonces, con las chicas, porque también lo que veíamos es que en este lugar no hay como una especie de centro de jubilados o club de abuelos, que por ahí la gente más grande está acostumbrada en otros pueblos a ir ahí y son espacios en donde tienen actividades para hacer o muchas cosas. Y por ahí cuando uno se jubila y está en estos pueblos, así que la familia está medio lejos o no sé qué, cuesta un poco relacionarse si está sola, si no tiene un lugar al que acudir. Entonces, bueno, es como esas reuniones son un poco para fomentar también esta cuestión de hagamos algo. Del encuentro entre los vecinos y vecinas. Entre vecinos y vecinas que estén en sus casas y tengan ganas de venir a contarnos. Perfecto. Cómo es que esto está. Bien, a sumarse. Bueno, Romy, muchas gracias por venir. Romy, un gustazo. Espero que sigas viniendo a los próximos programas. Si te dejan de sumarse. No sea por ahí de tu temática, pero bueno, es la idea. Alguna palabra siempre tenés en la boca para aportar. Siempre tengo algo para decir. Y muy interesante. A mí me parece muy interesante. Gracias, Romy. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Carlos, vamos con un temita. Vamos a escuchar Latinoamérica de Calle 13. Los esperamos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores amores, atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el... Bueno, acá estamos en el último bloque del programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Hoy tocamos el tema de identidad. Y bueno, en este último bloque queríamos hablar un poquito de la actividad que vamos a hacer el día 5 en la plaza de la sección C del Valle de Anisacate desde las 16 horas. Antes que eso, creo que tenemos unos saluditos. Sí, espérate, Johnny, que acá Matías... nos dice, muy bueno lo de la reconstrucción de la historia del valle, me prendo. Buenísimo, Mati. Bueno, acá hay alguien que ya se prende. Y Gonzalo, que nos dice, muy lindo el programa, que también él no está en el programa, no está en estos últimos programas, así que le dejamos un beso grande. Bueno, pero él fue el musicalizador de muchos programas, de los primeros, sí, de los él primeros. Buscaba la música, el significado, estuvo, bueno, dio su aporte. Su aporte interesantísimo. Igual, no es que no lo, que lo va a dejar de hacer, sino que lo... Volvé. Acá dicen todos, volvé. Bueno. Volveremos. Bueno, en este último bloque hoy tenemos una llamada telefónica, ya cada vez nos estamos yendo, como dijo la Romy, nos dijo, nos vamos a la estratosfera. Tenemos del otro lado a una vecina. Otra Romy, Que nos va a contar un poquito acerca del taller que vamos a hacer el día 5 de noviembre. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Johnny, ¿cómo están? Todo bien, acá estamos. Bueno, ¿querés contarnos un poquito del taller que vamos a hacer el día 5? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué va a tratar? Algo ya adelantamos, pero queremos que nos cuentes un poquito vos. ¿Y quién sos? ¿Quién sos vos primero, creo? Bueno. Mira, ante todo me presento. Mi nombre es Romina Vitale. Yo soy licenciada en nutrición. Ya hace 8 años que me recibí y estuve ejerciendo este tiempo como profesora en UNIPEM, acá en la ciudad de Córdoba, y también estoy dando talleres dentro del marco del programa DOB, que es un programa que viene de PAMI, así que daba talleres de nutrición y alimentación saludable a adultos mayores, a jubiladas, sobre todo mujeres, que se acercaban de manera espontánea y participaban de los talleres de manera gratuita porque es un programa de PAMI. Estuve trabajando, bueno, bastante tiempo con esto y la verdad que a mí me gusta mucho lo que es educación alimentaria y nutricional, creo que es un tema muy importante y que es un tema que abarca a toda la familia, desde niños hasta adultos, y siempre está presente en la mesa familiar y en la vida cotidiana. Así que creía oportuno la necesidad por ahí y bueno, aportar también el granito de arena en esto de hacer un taller en el marco también de la actividad que está haciendo la Biblio los sábados. Entonces, bueno, ayudar un poquito a dar un tallercito sobre alimentación saludable a niños y a familia. En realidad va dirigido a todo el público, donde se van a tratar temas sobre la gráfica de la alimentación, los alimentos saludables, vamos a hacer algunos juegos también, vamos a ver qué es lo que se puede combinar, qué alimentos son más baratos que otros y más nutritivos. Bueno, un poquito de todo como para dar también algunos consejos. Bueno, Romy, bueno, qué bueno todo lo que mencionaste recién. Bueno, les contamos a la audiencia que Romy se acercó a la Biblia a ofrecernos dar este tallercito y nos pareció, bueno, súper importante por todo lo que nos está contando. Y bueno, y recalcar esto que vos estás diciendo, ¿no? Que si bien nosotros hacemos la actividad para los niños, es importante que pueda estar la familia, ¿no? Porque la alimentación, la nutrición, es algo que, bueno, obviamente viene desde los adultos hacia los niños, ¿no? Son hábitos que se van generando en la casa, ¿verdad? Claro, exactamente. La alimentación también depende de en cuanto a cómo se cocina en la familia, qué se conoce en cuanto a la alimentación en la familia. La madre cumple un rol bastante importante porque es casi siempre es la que está involucrada de una manera más directa con esto del almuerzo, de la cena, de las meriendas. Entonces, no solo involucra la alimentación saludable a los niños, sino también a quién acerca esta alimentación a los niños. Las madres, los padres también, obviamente, que cumplen un rol fundamental en la elección también de qué alimentos, ¿no? Por eso en el taller se va a hablar de promover el consumo de frutas, de verduras, de lácteos, bueno, de algunas carnes, que carnes son más baratas que otras, por ahí para complementar el tema del hierro, del calcio, las vitaminas, los minerales, y que estamos viendo que en Córdoba, al menos hizo un estudio en Córdoba Capital, se vio que el 30% de los niños que escolarizados tienen sobrepeso u obesidad. Es un número muy alto a los valores que veníamos trabajando en los años 90. Uh-huh. Entonces me parece que es una pata de la salud pública en lo que es la alimentación, que hay que trabajarlo y bien trabajado, porque hoy se consume mucha gaseosa, mucho snack, mucha comida rápida, muchas harinas, con lo que implica eso, el sobrepeso y todas las enfermedades asociadas a ese sobrepeso, como bueno, la diabetes, la hipertensión, colesterol alto, enfermedades coronarias, que van a traer a futuro. Claro. Pero me parece que es importante empezar a concientizar esto de la alimentación más saludable y poderlo trabajar desde la casa. Vos sabés que la otra vez leía un informe donde en Uruguay, en las escuelas, había salido una ley que las cantinas tenían que tener, las cantinas de las escuelas, tenían que tener sí o sí un espacio donde vendan frutas, jugos naturales, o sea, donde se incorpore ahí, porque si no los niños y las niñas salen al recreo y tienen todo esto que vos decís, ¿no? Golosinas, harinas, sándwiches. Claro, y también en Chile hace poco se aprobó una ley en donde todos los alimentos altos en azúcar, en sodio y en grasas y en aceites tienen que tener etiquetas muy grandes en donde se diga, digamos, y que se informe de que ese alimento es alto en cualquiera de esas, con esas características, digamos. Sí, sí, el rotulado tiene que estar, está en realidad legalizado, donde con un color rojo se pone cuando es alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas. Bien. Y también acá en Córdoba se está haciendo en algunas escuelas municipales los kioscos saludables, eso es lo que vos te hacías referencia hace un ratito. Bueno. Empiezan a vender desde las mismas maestras, hacen con los chicos ensaladas de fruta, licuados, barra de cereales, bueno, pochoclo, que tiene que ver con un poco de empezar a comer más sano y más natural. Claro, qué bueno eso, qué buena noticia. Bueno, Romy, bueno, creo que todas las preguntas las contestaste en una misma respuesta, que eso está buenísimo. Creo que quedó bastante claro. No te queremos robar más tiempo, sabemos que estás en Córdoba, que estás volviendo del trabajar, así que te queremos agradecer por la comunicación y por el tiempo que le estás brindando a la biblioteca. Si querés, hace vos la... Por favor. Y bueno, otra vez lanzo la invitación como para recordar esto. Va a ser otra vez, por las dudas que no les haya quedado claro, el día 5 a las 16 horas en la Plaza de la Sección C vamos a estar con la Biblia participando de esta actividad. También se van a entregar algunos plantines y vamos a entregar una merienda saludable como para también fortalecer este mensaje. Bueno, muchas gracias, Romy. Nos estamos hablando. Un beso. A todos. Dale, un besito grande. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, para los que por ahí recién se suman al programa, que ya está terminando, nos habló nuestra vecina, Romina Vitale, que es licenciada en nutrición, contándonos un poquito lo que vamos a hacer en el taller del día 5 de noviembre. En la Plaza Las Lechuzas, que es la plaza de la sección C de aquí del Valle, ¿no? A las 16. Bueno, Mica, bueno, creo que ya tenemos todos los temas, estamos por finalizar el programa. Exacto. Gracias a todos. Gracias a Carlos y a FM El Sitio, que cada vez que venimos nos trata muy bien, nos da cositas ricas. Nos mima mucho. Bueno, de vez en cuando. Hoy nos esperó con el mate. La verdad que la buena predisposición de este espacio es buenísimo. Y bueno, estamos muy agradecidos desde la biblioteca. Sí, gracias, Carlos. Nos vemos entonces el mes que viene. El mes que viene. Estábamos avisando ahí en el Facebook cuándo salimos, qué día, en qué horario. Lo más seguro es que en este horario, por este mismo canal. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Nos vemos, chau, chau. Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, ¡vamos!